Jorge, querido, ¿cómo te va? Walter, acá te saluda el pollo, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Walter? Bien, acá observando cómo, bueno, se van dando distintos gestos de un lado del otro, de consejos deliberantes, todo, y la resistencia continúa porque la incertidumbre también, ¿no? Sí, totalmente. Hoy se cumplen 15 días de esta situación. El 26 inició cuando les bloquearon el acceso a su fuente de trabajo, digamos. No a su lugar físico, sino a través de las redes y demás, el funcionamiento normal de los trabajadores. Hoy son 15 días que estamos acá de lucha. Y surgió la idea, junto con los compañeros de ARGRA, de hacer un camarazo, del cual, bueno, sacamos un saldo favorable porque realmente vino mucha gente vino. Pudimos hacer esta intervención para seguir mostrando a la sociedad lo que está pasando. Y bueno, la idea es continuar. Ahora se viene una parte difícil, porque más allá de la incertidumbre que vos mostrabas, de la cual te hacías referencia, uh-huh, está el tema de que ahora ya vienen las vacaciones de invierno, la feria judicial, la legislativa. Entonces mucha gente se va de vacaciones, y cuando surgen estos casos, si la protesta decae, si empieza la gente a, por otras obligaciones, a abandonar o dejar de ver la protesta, es más difícil, por lo cual estamos viendo toda una continuidad. Perdón, pasó una moto. No, está bien, sí. Una continuidad de este reclamo que, bueno, se va a dar a través de intervenciones artísticas, callejeras, que estamos planeando para la semana que viene y la siguiente. Mañana tenemos un abrazo. Un abrazo simbólico. Uh-huh. Estamos convocando a legisladores, a concejales, a funcionarios, todo el arco político. Sería importante que esté mañana a las 11, acá frente a TELAM, en este abrazo simbólico, porque es una forma de visibilizar cómo esto va más allá del deseo de una sociedad que está desconforme contra una decisión nacional. Básicamente lo que queremos mostrar de que los actores políticos, quienes están puestos ahí para que actúen en nombre del pueblo, se manifiestan este deseo a través de una imagen que es el abrazo simbólico, ¿no es cierto? Va a ser mañana a las 11 de la mañana, entonces. Está pautado para mañana a las 11 de la mañana, hasta ahora va a ser en ese horario y creemos que no se va a alterar. Y en la semana vamos a ir siguiendo, porque bueno, hay un par de ideas más para mantener esta protesta visible desde Viedma. Estamos mandando todo a un lugar, más allá de tratar de manejarlo por las redes y de los medios que siempre están junto a nosotros, principalmente estos medios como el tuyo, el de ustedes, ajá, el comunitario, el de todos en realidad, ajá, que siempre están en este tipo de luchas, pero lo estamos haciendo visible a través de las redes. Hay un sitio en el Face que se llama Somos TELAM, en el Facebook y otras redes más, Somos TELAM se llama, uh-huh, donde están mostrando la lucha en diferentes lugares del país, cómo se manifiesta, también principalmente en Buenos Aires, pero estamos conectados a través de este grupo.